Logia Mistonga, tango, candombe, milonga y otras yerbas. Mal sabor de boca, que hubiese sido mucho más de lo que soy. Sí, sí, te puedo asegurar que sí. Sí. ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Qué? ¿Qué? huye, amigo mío, a tu soledad. Ensordecido te veo por el ruido de los grandes hombres y acribillado por los aguijones de los pequeños. El bosque y la roca saben callar dignamente contigo. Vuelve a ser igual que el árbol al que amas, el árbol de amplias ramas. Silencioso y atento pende sobre el mar. Donde acaba la soledad, allí comienza el mercado. Y donde comienza el mercado, allí comienzan también el ruido de los grandes comediantes y el zumbido de las moscas venenosas. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Demasiado profesional, más trombón, más trombón. Puedes atrapar más moscas con azúcar que con manotazos. Esperaré aquí. ¡Te tengo! Bueno, por ahora me deshice de esa mosca.

Deja un brindis con la copa entre el gato y el ratón. Deja un brindis con la copa entre el gato y el ratón. Mundial, mundial, mundial. Sobre tu corazón podrido como las moscas sobre un dulce. Corazón podrido, corazón ensangrentado, corazón deleitable. Somos las bebedoras de pus, las moscas. Lo compartiremos todo contigo. Iremos a buscar el alimento a tu boca y el rayo de luz al fondo de tus ojos. Te escoltaremos hasta la tumba. Y solo cederemos el lugar a los gusanos. Logia Mistonga. Va.

No se puede ser libre enteramente ni estrictamente digno ahora, cuando el chacal está en la puerta esperando que nuestra carne caiga podrida. Subiré al cielo y le pondré gatillo a la luna, y desde arriba fusilaré al mundo suavemente para que esto cambie de una vez. Pesa inmensa, pero en esta habitación también los pasos de mi soledad se encaminan por un sinuoso y largo insomnio. Mi cerebro zumba como el vuelo azaroso de la mosca, y se me ocurren estas palabras: un humano, una mosca en la vasta habitación. La vida humana a menudo es más que ese zumbido intempestivo, pleno de hastío y melancolía. Volamos como minúsculos insectos en un universo demasiado grande para nuestra escala tan pequeña. Por solo unos instantes, nos elevamos como la mosca, para que después sobrevenga el más anodino silencio. Las moscas son mudas. Y sin embargo, con sus alas producen lo que podríamos llamar su voz. También las letras de mi escritura son como moscas, pequeñas manchas negras en vuelo. La tinta las atrapa en el vuelo de la caligrafía, logrando producir un visviseo de alas transparentes, importunando nuestras solitarias habitaciones mentales. ¿Qué realidad es en verdad más intensa? ¿La del presente, absorbida al instante por nuestros sentidos y discernible? ¿O la memoria de o que hemos experimentado previamente? ¿Es el presente de verdad más real que el pasado? ¿Es el presente de verdad más real que el pasado? En el fondo, no me siento capaz de dar una respuesta. ¿Qué realidad es en verdad más intensa? Conjugaciones. Yo, Microsoft. Tú, Barbie. Él, Transformer. Nosotros, McDonald's. Vosotros, Disney Channel. Ellos, Nike. Yo exploto. Tú explotas. Él se enoja. Nosotros no nos aguantamos. Vosotros no os toleráis. Esto es imposible. Yo Coca-Cola, tú Coca-Cola, es el Coca-Cola. Nosotros Coca-Colamos, vosotros Coca-Colais, ellos Coca-Colan. Yo contemplo, tú conversas. Él consume. Nosotros convivimos. Vosotros concedéis, ellos contraen. Yo soy perfecto. Tú eres perfecto. Él es perfecto. Nosotros somos trefectos. Ellos son prefectos. Ustedes son perfectos.

un abrazo cordial. Le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro.